Tenía 16 cuando empezó el interés de correr sin parar, por intentar soñar y pensar más allá. Me encontré con mi falsa realidad. El comentario tú nunca llegarás. No sabía qué pensar, si tirar la toalla o continuar. Me acuesto en mi cama pensando que todo acabará. ¿Qué puedo hacer? Seguir y qué. Puse yo mis pies. Entendí que en la vida todo se alcanza si hay interés. Te hunde la parra que el mundo te habla. Sus comentarios son peor que correr y nadar con asma. Son peor que correr y nadar con asma. No sabía qué pensar, si tirar la toalla o continuar. Me acuesto en mi cama pensando que todo acaba. No!